Chicas se van del otro lado porque ya estoy listo para presentar a este grupo, al último, al que cierra este programa. Veíamos el videoclip y ahora sí te digo que de la mano de Gado Sonidos, para los amigos que nos siguen por internet a través de Westrin, que son muchos, para los amigos de la provincia de Buenos Aires, el saludo para mi familia, para los que están en Salta Cable Corona en la frecuencia 9, para los que siguen por el 2 de aire y reviven todo en YouTube, vamos a presentar por quinta vez en este programa, acá desde Rivadavia 550, nos despedimos en este programa número 31. Él es y esos son la banda de El Gánster. Dale. Muy buenas tardes, Movida Norteña TV. Así comienza el show en vivo. Para toda la gente de Salta Capital, presentando el show en vivo de los Criminales del Amor. Así suena la banda. ¡Vamos, Iván! Para toda la gente de Jujuy, para todos los barrios, Villa El Sol, 20 de febrero, Villa Luján, Barrio La Loma, para mi amigo Gastoncito Fabián, de Los Lirios, el Cari Charqui. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo llora esa guitarra? ¡Fede, vamos! Hoy de tu vida para siempre, y quiero que tú sepas lo que siento. Me duele más que a ti, corta lo nuestro, pero será mejor que terminemos. Yo sé que soy culpable y lo siento, no supe valorar lo que tú has hecho. Tú siempre diste todo amor y esfuerzo, yo no valoré tus sentimientos. Por eso hoy me voy de aquí, y creo que es mejor que sea así. Y no quiero pelear ni discutir. Tú me dices todo y yo no a ti. Tú mereces otro junto a ti. Dice que yo me voy a arrepentir, tal vez jamás volveré a ti. Hoy me voy llorando, me voy de tu lado, y no te merezco junto a ti. ¡Vamos, Iván! Y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas. ¡Vamos! Y la base. Ahora sí, para toda la gente. Estamos calentando, acá hace mucho calor, a pesar de que está lloviendo afuera. Para Jorgito, el camarógrafo, para Walter, para Eugenio, para Sonido Gau, para toda la producción, para las bailarinas, las nuevas integrantes también. Este tema se titula Me Dice Que Te Alejas, porque todos alguna vez sufrimos por un amor. Dice, ¡vamos, Fede! Regresas con tu primer amor. Y si siempre lo quisiste, ¿y por qué entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al gordo que te amó y que todas las noches su amor te dio. ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor. ¿Cómo lo sufre? Dieguito Leiva y la clave van. Y me dice que te alejas y que con pena me dejas y que regresas con tu primer amor. Y si siempre lo quisiste, porque entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión. Y ya puedes estar contenta con tu maldad. Has destruido al hombre que te amó y que todas las noches su amor te dio. Y ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación. Tu cuerpo, tu perfume y tu calor. Y una pena muy grande en mi corazón. Y cómo llora esa guitarra, Fede, para toda la familia Tolaba, para toda la gente de Orán, Tartagal. Para todos los barrios, les presento al timbaletero de la banda, directamente de Villa Belgrano, el Monkey. Vacila, vacila, vacila, vacila. Yeah. Seguimos haciendo show en vivo para toda la gente de Salta, para todos los barrios, para todo Rosario, Quijano, para la familia Salina, para mi amor Ro, para su hermana y para toda la gente que está haciendo el aguante, para toda la familia de los músicos. Este tema se titula No me sigas más. ¡Vamos, Monkey! Dice. ¡Uy! ¡Uy! ¡Epa! ¡Vamos, Dieguito Leiva! ¡Epa! ¡Epa! Y para nuestro compañero Daniel Cuchila, que se está por internar, le deseamos lo mejor, amigo de corazón, toda la banda. Recupérate pronto, dice. Y te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. Dice. Y no me sigas más. Nada, nada conseguirás. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigas. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. Y seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba. Todas las manos en alto en su casa, tocando el cielo con los criminales del amor. Y este tema se titula Plata no hay, para todos los privados de su libertad, con mucho cariño y respeto. Así soy en la banda, ¡vamos Iván! Para todos los privados de su libertad de Villa La Rosa y para todos aquellos que tienen un familiar, un amigo que alguna vez se equivocó en la vida, los criminales del amor, hicimos esta canción con mucho respeto y cariño. Esto dice así. Hace frío en la calle y se siente muy solo. Con sus años gastados, años de trabajo y se juega todo. Con su angustia en la cara, empuñando un papel. Ve pasar en la cuadra un auto lujoso observando que para. Sin preguntar quién era, pide su billetera. Y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano. Y entre forcejeos cerrando los ojos aprieta el gatillo. Y alerta una patrulla que estaba rondando por ese lugar. Y queriendo escapar en gran cantidad perforaron su cuerpo. Y llegaron canales de las cuatro puntas de esta ciudad. Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios. Pero nunca se supo lo que haya por eso. Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre. Dice diciendo papito, estamos enfermos y plata no hay. Diciendo papito, estamos enfermos y plata no hay. Para toda la gente de Vida del Sol y para el amigo Pan Dulce, directamente de Ushuaia, Río Grande, vamos. Para toda la gente de Buenos Aires, cumbia. Y seguimos, seguimos haciendo el show en vivo. Siempre que venimos a la tele nos olvidamos siempre de mandar mensaje. Así que quisiera mandarle mensaje a toda la familia de los músicos, la familia Flores, la familia Ibáñez, Pastrana, para el amigo, la familia Cuchila también, para doña Lidia, para Kili y para toda la gente que confía en nosotros y ve que hacemos algo diferente y un poco originales. Nosotros por lo menos lo gastamos en escribir algo. Para Eugenio 18, gracias por tu producción original. Vamos a seguir haciendo show en vivo. Este tema se titula Márchate y Aléjate, de la mano de Monkey. ¡Vamos, Fede! ¡Epa! Cumbia con sentimiento y sabor. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo lo sufre Walter Laime y Jorgito? La, la, la, la. Saludito para la familia Escalante, para Rubén, gracias por los consejos, Rubén Escalante, su grupo Guita, para mí es un placer, ¿sabes? Y esto dice así, ¡vamos! Y aquellas palabras que decías no eran de amor, sabía que en el fondo me mentías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causando un desamor. Y al verme tan herido y humillado, me pides perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márchate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. Márchate, deja y olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, responderé que yo. A Monkey. ¡Vamos, Fede! Como siempre, el sonido Gao haciendo el aguante. ¡Epa! Canta Producciones para toda la gente de Salta Capital. Para que no te olvides, amor, esto es El Gánster y los Criminales del Amor. En vivo, Movida Norteña TV. ¡Vamos! Y aquellas palabras que decías no eran de amor. Sabía que en el fondo me mentías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causando un desamor. Y al verme tan herido y humillado, me pides perdón. Lo nuestro, vida mía, se ha acabado por culpa de tu desamor. Y márchate, deja y olvídame. Si algo me quieres, compréndeme. No ves que tu amor me hace daño con tus mentiras y tus engaños. Márchate, deja y olvídame. Que yo con el tiempo te olvidaré. Y si alguien por mí te pregunta, porque todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Y el amor no es para los débiles, el amor es para los fuertes. Como Walter, como Jorgito, ahí nomás. Fuerte, fuerte. Fuertes aplausos. Acá en los estudios de TV2 Salta, en Rivadavia 550. Venga, venga todo el staff, porque estamos cerrando este programa número 31 de Movida Norteña TV, junto a un gran amigo, junto a todos los integrantes de este programa. Estamos con Walter Laime, están las chicas, de ese lado Rochi junto a Celeste, de este lado la presencia de Fernanda y Florencia, las chicas F. Ahí está, para estar despidiéndonos nosotros de a poquito del programa, porque hemos tenido un programa muy movido, porque cerramos marzo con todo, porque es un fin de semana muy especial, es Semana Santa. Así que gracias a ustedes del otro lado por estar prendidos de la pantalla. Un día de frío ideal para estar y para compartir del Gunter. ¿Cómo anda, querido amigo del Gunter, con Walter? Aquí, así es. Muy buenas noches ya para toda la gente salteña. La verdad que es un placer nuevamente estar acá presente haciendo nuestro show. Y bueno, agradecido de que apostemos a este programa, porque la verdad que es muy original. Como siempre, lo caracteriza a tu programa y toda tu producción. Así que apostamos a esto, que nos sentimos re cómodos acá siempre que venimos. Bueno, vamos a ir viendo fotos mientras dialogamos, porque hay muchísimas cosas que han pasado. Este era el anuncio que hacías del programa, en un programa colega, como siempre, en Baila Conmigo, se han tomado esta foto, Germán. Así es, sí, esa tiene sus años ya, esa foto. Y bueno, esta foto nueva es Beto Manía. Estuvimos ahí compartiendo unas cosas, tomando algo con los chicos del amigo, claro, de Boys Tropicales, del amigo Caricharqui, Lirio, de Barranquilla, del amigo. Sí. Y bueno, saludo para Nico Paz, que está mirando el programa Comunidad de él. Estos son los amigos de Jesús y su grupo Ventura en Disco Club, ¿no? Así, esa foto fue el sábado pasado, si no me equivoco. Estuvimos ahí en Disco Club festejando el cumpleaños de Matri. Y bueno, acá con el chino de Carioma también, que estuvo la semana pasada en nuestro programa. Así es, le mandamos un saludo bien grande. Estamos con Tito de Repiola, que vino a hacer una gira acá al norte. Y bueno, lo conocemos, trabajamos juntos hace tiempo, así que bueno, estuvimos con él. Sacamos un poquitito la placa de abajo, por favor, señor director. Te voy a molestar un segundo para que me hables breve y sencillo de este proyecto, porque seguramente ya vamos a programar una nota con quienes son también los artífices de esto. Comentame un poquito qué es lo que están armando. Sí, lo que están armando acá, lo que es grandes músicos como cierto Teo Soriano, Willy Campero, Claudio Sotelo de Panda, ¿quién más estaba? David Leiva también, así que grandes músicos, Rolando Cardoso, Meco García, Guinda también está en Jorge esto. También y Meco García son grandes músicos con grandes trayectorias, viste, obviamente. Y bueno, están armando una nueva asociación que se llama MAS, así que estamos apostando a eso para que al músico el día de mañana se le dé una obra social y se lo reconozca, viste, que es un trabajo la música, que no es un pasatiempo, viste, y que la gente vea que también nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que nos enfermamos y esas cosas, así que estamos apostando a lo que es esto tan lindo que es juntar músicos. Esto volvió a darse por el estado de salud del chino Choy Moreno, quien lamentablemente falleció y a quien homenajeábamos. Sí. Y esta es una de las reuniones que se dio en tu casa, Germán. Así es una foto ahí en mi casa. Bueno, estuvimos ahí con los chicos de la banda. Y bueno, ahí estuvimos con Teo, con el amigo también Diego Leiva, que está acá de la Clave Band. Estuvimos con Rolando Cardoso, Meco García, que son grandes músicos de acá de Salta. Y bueno, Claudio Sotelo también por ahí está, mira Claudio, que se comieron unos tacos hechos por el Monkey, así que riquísimo ese día estuvimos charlando. Pasaron bien y hablaron de los derechos de los músicos. Ahí está otra foto, viste, que yo hablaba antes de que vos toques, del respeto, te lo dije hoy en comunicación telefónica cuando teníamos problemas. El programa se dedica en respetar a la música, en darle el lugar que se merecen, en difundirlos, en investigar por ustedes. Lo bueno es que los grupos también respeten a la gente que está mirando y a nosotros lo y viceversa, obviamente. Así como los músicos quieren ese respeto que tanto valoramos, la valoración. Sí, tal cual. Yo creo que siempre dije, no, por ahí nosotros no somos contantes de ir a los bailes y esas cosas, pero uno no deja de ser músico por no estar tocando constantemente. Yo sé lo que vale mi banda, yo sé lo que vale cada músico. Monkey, por ejemplo, toca en una banda de rock acá en Abalcarce, muy linda, la verdad. El amigo Iván toca también en los trompones en una banda de Nene León, un cubano, ¿me entendés? Sé la calidad de músico que tengo y yo creo que cada uno sabe qué clase de músico posee cada banda, pero yo no me regalo, digamos, hablando mal y así. Quizás no se enojen algunos, pero yo sé lo que vale mi músico y yo esto es un trabajo para mí, a pesar de Ferrocarril, pero este también es un trabajo y lo quiero hacer valer a mis muchachos. Me encanta lo que decís, Germán. Nos quedan pocos minutos, sí. Nos tenemos que ir, se viene Jorge Olivera entre columnas. ¿Qué te parece si en vivo nos comprometemos a armar una entrevista? Vos buscás el lugar, nosotros vamos con las cámaras del canal, del programa y también, obviamente, ¿por qué no?, para el noticiero, para difundir esto, que es algo muy importante. Así que trasladar a los muchachos que cuentan con el apoyo nuestro para que esto se logre y haga realidad. Redondeamos para cerrar, porque si no me maten y vos querés despedirte con música. Así es. Solamente el saludo de Walter, porque está acá al lado tuyo, es un gran amigo. Ya para el cierre, Walter, se nos va el programa. Walter nos va a llevar a Buenos Aires, ¿no? Sí, vamos. Nos vamos todos. A Mari Barri y todos esos bailes. Nada más, saludarlo a Germán, vamos redondeando ya en la parte final. Favor, agradecerle, muy buen estilo, me gusta el Gunter. Así que nada, agradecerte por su presencia acá en la Mavía Norteña TV. Bueno, no nos queda mucho más tiempo para nada. Acordate, la placa que mostrábamos hoy decía que el próximo sábado se vienen Giselle y la agrupación Mía y la presencia de Suena Tremendo en este programa, una vez más por tercera vez. Acordate, mañana Carpa La Florida, Lirios Colombianos y Chano y sus Tropicales y la noche de Magic Night con estos huevitos de Pascua. Acordate, vamos a estar anunciando en las redes sociales los ganadores. Ese, para mí, ese para... se lo llevan los músicos. Mirá, yo lo que me regaló Eugenio para vos. Que no se lo roben las chicas. Bueno, gracias a todos. A Joaquín Gonza, a Marcela Rivero, a Chicho Rey, a Jorgito Mamani, a Fabrizio, que cumple años en el día de hoy, a Gabo Sonidos, a Walter Medina, a toda la gente de la producción, a Javier Vale, a la gente de cámaras en el exteriores, a las chicas Florencia Fernanda, Rocío y Celeste, que se suman el día de hoy. Rochita, nosotros nos vamos con buena música, Germán. Gracias por esto, gracias por todo. Y obviamente nos seguiremos encontrando con tu música en este programa, con los videos en vivo. ¡Hasta la próxima! Así es. Así se despide el programa 31 de Movida Norteña TV por la pantalla de TV2. ¡Chau! Hasta el sábado que viene. Gracias. ¡Chau! Mi mensaje para todos los músicos: asóciese a MAS, la Asociación de Músicos Unidos. Así somos MAS, la unión hace la fuerza. Para Chino Choi, fue un gran músico, nos mira del cielo, nos ilumina. Sé que te gustaba la música peruana como a mí, y yo te quiero dedicar esta canción, dice así. ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo, acabó y se terminó. Ese ladrón se robó todo, todo mi amor, dejando heridas en mi corazón. No tiene razón, no tiene perdón. Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor. Jugar con fuego, ese ha sido tu error. Choi, que nos mira desde el cielo. Nos veremos pronto, amigos, haciendo música. ¡Timbare! Y el próximo tema dice así. Vamos, Fede, puñales al corazón, vamos. ¿Cómo no olvidarnos de José Luis y su grupo Cupido, que también nos mira desde el cielo? Porque ahí van a parar los buenos. Y pronto nos veremos ahí, amigos, haciendo música. ¿Y qué hace tu mujer? Y siempre tras de mí. Y si te dije que ya no te quiero aquí, ¿y quién te crees que eres? Y para volver a mí, mataste mi corazón, como si nada estás aquí. ¿Y cómo pudiste olvidar esa noche? ¿Cómo hicimos el amor esa noche? ¿Qué pasó? No lo sé. Si con otro me gorreaste. Puñales al corazón, puñales al corazón. Me has hecho daño y no te quiero perdonar. Me has engañado. Toda la gente de Salta Capital, porque alguna vez estuvimos con alguien, siempre fuimos felices cuando estábamos contentos, cuando estábamos enamorados. Y este tema se titula Fui feliz. Para Walter, para Jorgito, para los camarógrafos. ¡Vamos! ¡Epa! dice así. Y fui feliz mucho tiempo a tu lado. Vamos, Rochi. Y nunca creí que tendría que terminar así. Esos momentos. Corazón, y yo me voy de aquí y tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. Y quédate con él que será feliz. Y ya no hagas sufrir a mi corazón. Y yo me voy de aquí y tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. Ahora sí nos vamos para toda la gente de Salta Capital. Así pasó el show en vivo de Gante, los criminales del amor. Esto dice...